mucha atención. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piola. Alcen la mano lo que les gusta la joda, alcen la mano lo que les gusta la joda. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, las pibas bien piola. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, las pibas bien piola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piola. Alcen la mano lo que les gusta la joda, alcen la mano lo que les gusta la joda. Muevando la cola, muevando la cola, muevando la cola, las pibas bien piola. Muevando la cola, muevando la cola, muevando la cola, las pibas bien piola. Seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo así, y así, y así, y así. Esto es lo nuevo de El Guacho. Presten mucha atención. Para los fanclubs de Guacho, gracias por el aguante de siempre.